hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Soy un río. Bueno, más bien un riachuelo. A ver, yo sé que no soy un río famoso, no. No soy uno de esos que se estudian en el cole. Ni siquiera soy uno de sus afluentes. Pero para ti, soy el mejor del mundo. Porque soy el río donde te enseñó a pescar tu abuelo. Y al que cada verano sigues viniendo. Ya está a la venta la Lotería de Navidad en tu mejor lugar del mundo. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. A ver, está todo listo. ¿Maletas? Listas. ¿La sombrilla? Lista. ¿El pedido de McDonald's? También listo, solo falta pasar por Macauto. Ahora más cómodo que nunca. Haz tu pedido en la app de McDonald's con MyOrder y recógelo en Macauto. Disfruta de tu verano sin interrupciones. Las vacaciones son maravillosas. Pero ¿cómo explicar que al volver siempre pienses... ¡Ay, qué a gustos está en casa! Tendrá que ver la rebaja final hogar del Corte Inglés. Con hasta un 60% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas... En el Corte Inglés, para mejorar tu hogar, siempre encuentras lo que buscas. Del 26 al 31 de agosto en tienda, web y app. La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510. En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera, tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el hit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack? ¡Crystal Box! Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. This night will last forever. Around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we can't measure. Better than you. Oh, oh, oh.

Emilia y Tini con la original aquí en los 40 y en nada. You know, Teddy Swims. Estoy a puntito de pincharte Lose Control. Y esto que se ha convertido en un éxito en muy poco tiempo está sonando en los 40 desde este pasado fin de semana como un éxito candidato a entrar en la lista. También te lo pincho en la próxima hora. Y cómo no, la reina que ha recuperado el trono, número uno de los 40. Lola Índigo es la encargada de abrir la próxima hora a partir de la 1 a mediodía en Canarias. Los 40. Los 40 Music Awards. Por cierto, ¿sabes que el 8 de noviembre vuelve la noche más importante de la música en nuestro país, ¿no? Esto lo sabes. La ciudad de Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024 y me estaba preguntando yo si tú te quedaste sin entradas. Ojo, ¿eh? Porque si ha sido así, mucha atención, porque si eres cliente del Santander, a partir del 2 de septiembre vas a tener acceso muy exclusivo a la última oportunidad para comprarlas en santanderesmusic.com. Y si aún no eres cliente, ¡hazte ya! Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Ojalá todo el mundo tuviera un vecino como mi vecino José. Mi vecino José, te cuida tu gato. Su contraseña te orienta por el calle. Por si tu vecino no es José, la cuenta nómina de ING te ayuda en tu día a día, en el extranjero, al comprar online, en tus imprevistos. Más info en ing.es. Justo por el 19 de noviembre. La fibra de Yastel por 19,95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510. Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos jamón cocido extra ahora por 1,89, ahorras un 20%. Y tomate frito con cebolla por 1,49, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. ¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Thunder, lightning.

explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Todos los éxitos del verano están aquí. Los 40. Todos los éxitos. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que I'm not afraid to pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio. Martín con cero para poner en marcha este lunes, este mediodía, aquí en Los 40, en la radio de los éxitos. Y en nada, Terry Swings con Lose Control. Gracias infinitas, como siempre, por elegirnos, por enchufarte a la radio de los éxitos. ¿Este lunes te escuece o te apetece? ¿Cómo estás? Lo digo porque hay gente que está de vuelta a la rutina y se le está haciendo bastante bola al inicio de la semana, y hay gente que no, que incluso está volviendo a la rutina y lo lleva bien, o que están alargando un poquito el verano de vacaciones. Bueno, de momento he hecho una encuesta en Instagram y con un 67% de los votos va ganando la opción de este lunes me apetece. Así están las cosas, ¿eh? Dice Patri por aquí, por ejemplo: hola Jesús, a pesar de ser lunes, lo llevo mejor que nunca porque siento que se me va a pasar la semana volando, y pensar que el viernes empiezan las vacaciones, lo mejor de lo mejor. Hombre, buen momento para irse de vacaciones, ¿eh? En septiembre, la primera semanita me voy a escapar yo también, o sea que igual nos cruzamos y todo. Dice Moisés: hola Jesús, yo como maestro, los profesores, espera, voy a parar todo un momentito, que el tema de los profesores, vamos a ver qué pasa con el tema de los profesores. La gente dice: no, los profesores, uy, qué vidorra. No es tan fácil ser profesor, no es fácil, de verdad, es muy sacrificado. Pero luego, ¿qué pasa? Que está compensado con las vacaciones. De hecho, dice Moisés que le queda una semanita antes de empezar, pero que ya está en casita para coger rutinas. O sea, fíjate si te cunden las vacaciones, que te vuelves un poquito antes para adaptarte con la calma. El resto, todo deprisa y corriendo. 40. Oye, ¿quieres unirte a la conversación y contarme cómo llevas tú este lunes? ¿Te escuece? ¿Te apetece? Te leo en Instagram, en @jesustaltabull, con V y con doble L al final, ¿vale? @jesustaltabull, con V y con doble L al final. Cuéntame cómo está siendo el inicio de tu semana. Llega Terry Swims, esto es Lose Control en Los 40. Something's got a hold on me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in. Devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, black magic, and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees. I'm falling apart right in front of you.

Son las dos, la una en Canarias. Los 40. ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! Conocido Karol G aquí en los 40 en la radio de los éxitos para comenzar nueva hora. Ya son las 2 y 3, la 1 y 3 en Canarias. Que ahí es donde estuve precisamente este pasado fin de semana. Estuve pinchando en la Isla Bonita, en La Palma, en los 40 Capital Pop. ¡Qué fin de semana! ¡Qué buenos recuerdos que me llevo de todo el mundo que estuvo por allí! Todo el equipazo, por supuesto, de 40 Canarias, de ser La Palma, en fin, más a gusto que en brazos. Espero que estés más que bien. Yo soy Jesús Taltabull y me quedo contigo hasta las 4, las 3 en Canarias. Como siempre, compartiendo todos los éxitos y pinchándote ya mismo a un artista que estuvo con nosotros en los 40 Capital Pop e hizo un directazo espectacular. Los 40, todos los éxitos. Y tan majo como siempre, todo se ha dicho. Todos los éxitos, los 40. Él es Álvaro de Luna con nuestra canción que vuelve a subir en lista. Llegaste un día de verano sin darme ni cuenta. Y sin buscarlo la vida jugó y nos cruzó. La despedida en septiembre con una promesa a besarnos de vuelta. Y con un frío diciembre tu boca volvió. Pronto fue 5 de enero y tú fuiste mi mejor regalo. Van 4 meses y parece que apenas empezó. Rápido pasa el tiempo si voy de tu mano, si vas de mi mano. Quiero perderme en tu peso sin perder el control. Y te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y entre tanto olvido se escucha primero nuestra canción. Y te lo voy a gritar, te amo, te amo, te amo.

together, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Qué canción más bonita, All of Me de John Legend, aquí en Los 40, en la radio de los éxitos. Y estoy a puntito de pincharte lo nuevo de Coldplay, el primer adelanto de su próximo álbum que tendremos en nada en nuestras manos. Antes que, ¿el lunes cómo se presenta? ¿Te escuece el lunes o te apetece? Dice por aquí Jacinta. Buenas tardes, pues mira, te digo que este lunes me apetece porque, aunque me incorporo a currar el próximo 2, estoy preparando la maleta para marchar unos días a la maravillosa costa portuguesa y de esta forma, pues no pienso mucho en la vuelta a la rutina. Saludos desde Huelva, gracias por escuchar, hombre. 40. ¿Y tú qué? ¿El lunes escuece o apetece? Lo digo porque he puesto una encuesta en mi Instagram, en @jesustaltabull, con V y con doble L, y de momento la cosa está así, con un 71% de los votos. El lunes apetece, está muy bien, ¿eh? Que hay mucha gente que está volviendo a la rutina, pero con la mejor de las actitudes. Si quieres unirte a la encuesta y a la conversación, pues ahí me tienes, @jesustaltabull, con V y con doble L al final, en Instagram. Ahí me tienes súper a mano. Y ahora Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields and flowers grow. This is for

Llevamos grabadas a fuego en nuestro ADN y desde luego que esta es una de ellas. The Fry, How to Save a Life, aquí en Los 40, en la radio de los éxitos. Y ahora quiero hablarte de algo muy importante porque, como imagino que sabrás, España es un país especialmente vulnerable a los incendios, sobre todo durante los meses de verano cuando las temperaturas son más altas y la sequía se acentúa. Por eso, desde el Eco de los 40, en plena ola de calor, con el veranazo que estamos viviendo y con el riesgo de incendio en su punto máximo, hemos entrevistado a Mara Morá, bombera forestal y una experta en la materia. Ya sabes que para todos los detalles de la entrevista puedes ir a elecodelos40.com. Entra y únete. Pues nuestro trabajo consiste, tiene como dos partes bien diferenciadas, que es un poco la campaña de verano en la que estamos en la extinción de incendios forestales, es decir, apagamos fuegos en el medio forestal cuando se producen, y luego en invierno o fuera de la campaña de extinción, que suele ser como de junio a septiembre, hacemos una labor de prevención, que es como básicamente poda y desbroce de las zonas colindantes a pistas o carreteras que puedan ser susceptibles de que prendan, y al haber menos combustible en el suelo, pues el fuego corre menos y nos da una ventana para poder actuar en caso de que haya un incendio. El eco de los 40. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. A ver, está todo listo. ¿Maletas? Listas. ¿La sombrilla? Lista. ¿El pedido de McDonald's? También listo, solo falta pasar por Macauto. Ahora más cómodo que nunca. Haz tu pedido en la app de McDonald's con MyOrder y recógelo en Macauto. Disfruta de tu verano sin interrupciones. ¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos. Somos tu radio. Los 40. Somos tu lista de éxitos. Del 40 al 1, Coca-Cola. Tiene que saber. La entrada más fuerte de la semana ha ido directa al 33 en Los 40 para lo nuevo de Abraham Mateo con Nayara. Se llama Tienes que saber. ¿Y cuál será la entrada más fuerte la próxima semana? No te pierdas del 40 al 1, Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Bébete los éxitos. En Del 40 al 1, Coca-Cola. Pedirte perdón, la otra no te vuelvo a ver. Yo me he quedado sin tiempo desde hace ya mucho tiempo. Y es que yo puedo por orgullo.

Familia Itin y la original aquí en los 40 en la radio de los éxitos. Hay dúos que cuando llegan lo hacen para quedarse y nos sorprenden y mucho. Y lo digo porque lo que te voy a pinchar en la próxima hora es un dúo que tiene pinta de que va a pasar lo mismo que pasó con la original de Emilia y Tini. ¡Que llegan para quedarse! Esto que estás escuchando ahora mismo en los 40 es la unión de Lisa y Rosalía. Es un dúo que llega para quedarse, por lo menos de momento, como candidatas a entrar en la lista de los 40. Están sonando ya aquí con New Woman. Te lo voy a decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. En nada, también por aquí Álvaro de Luna con Nuestra Canción. Nuestra Canción. Qué fin de semana que nos ha regalado el tío, ¿eh? Ahí estuvo en los 40 Capital Pop, enorme, en La Palma. Y en la próxima hora también, La Reina. Lola Índigo. Pinta bien, ¿no? Bueno, pues esto es más en nada. A partir de las 3, las 2 en Canarias, te pincho esto y muchísimo más. Aquí los 40. Los 40. Antes doy play a todo un himno que me apetecía rescatar en esta tarde de lunes. Eric Prydz, esto es Call on Me.

aproveche. Lo digo porque esta canción hace que todo baje mucho mejor, ¿eh? Momento de la comida con Lola Indio y con la reina. Es perfecto para saludarte a estas horas si te acabas de enchufar a los 40. La reina, de nuevo, por segunda semana no consecutiva, porque le ha quitado el trono a Karol G, que ya se lo quitó ella en su día. Bueno, en fin, tienen ahí un pique que depende de ti, como siempre, en los40.com y en la app de los 40. Con la número uno de la número uno, comienza nueva hora de éxitos aquí, en la número uno, claro. Los 40, todos los éxitos. Aquí Jesús Taltabull, encantado de acompañarte. Todos los éxitos, los 40. Me quedo contigo hasta las 4, 3 en Canarias con el sonido más nuevo, la unión de Lisa y Rosalía, candidatas a entrar en lista con New Woman. Here I go, banging and banging and wanna crack these walls. Banging and banging and wanna echo through the halls. Pulling up fresh face, brand new Dia. La Lisa Rosalía. No por lo que tenga, siempre me la dan. Y mi energía inmaculada, bajo perfil y tú estás fuera. Yo pa' cantar, no canto pa' vivir. Nací pura así, ni una era se dan flop en mi porvenir. Puta, se la Rosalía, solo se serví. La noche estrella, así sea. Hasta la madrugada, que así sea. Cool. It got my heart in your head. Don't lose it, my friend. It's all that I got.

un éxito, lo tenemos. Los 40. Flame.

¡Anda ya! ¿Quién escribió Harry Potter? Ni idea. Pero un tío, una tía... Un tío, venga. ¿Quién escribió Harry Potter? No sé. ¿Dumbledore? Ellos ninjas de Hogwarts. Quiero ver a Harry Potter. Vais a completar el título de las siguientes obras. Los pilares de la... Magia. ¡Ay! Los pilares de la... Tragedia. ¡Ay, que me quedo muerta! Muy bien. Pilares de... Zaragoza. Hombre, claro. El diario de Ana... Bel. Me cago en el váter de mi casa. El diario de Ana... Mena. Buenísima, ¿no? Las biografías de las Mena. Anda ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca. Volvemos el 2 de septiembre. El nuevo seguro de mascotas para perros y gatos de Línea Directa es tan completo y competitivo que ofrece hasta 300.000 euros en responsabilidad civil. ¿Y televeterinario? Sí, y gestión de multas. ¿Y recetas electrónicas? Sí, vale, y urgencias veterinarias telefónicas 24/7. Y desde solo 39,90 euros al año. Oye, esto no es una competición. Has dicho que era un seguro muy competitivo, ¿no? Ahí le has dado. Contrata ya tu seguro de mascotas con Línea Directa en el 917-700-700. El valor de ser directo. Ecotips, los 40. ¿Sabías que el 95% de los incendios responden a causas humanas? Por eso, no abandones residuos ni arrojes colillas en bosques o en sus alrededores. Conoce más consejos sobre el cuidado de los bosques en elecodelos40.com. ¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos. Con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos. A ver, está todo listo. ¿Maletas? Listas. ¿La sombrilla? Lista. ¿El pedido de McDonald's? También listo, solo falta pasar por Macauto. Ahora más cómodo que nunca. Haz tu pedido en la app de McDonald's con MyOrder y recógelo en Macauto. Disfruta de tu verano sin interrupciones. Vuelve la noche más importante de la música en nuestro país. La ciudad de Barcelona presenta los 40 Music Awards Santander 2024. ¿Y tú? ¿Te quedaste sin entradas? Muy atento porque si eres cliente del Santander, a partir del 2 de septiembre tendrás acceso exclusivo a la última oportunidad para comprarlas en santanderesmusic.com. Si aún no eres cliente, ¡hazte ya! Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar.